pita, si no te voy a hacer, ya casi la colita. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, y por las orejas llamando a su mamita, y la mamá le dice, portátil.